acariciar tu corazón con toda mi dulzura. Te quiero ver en mis sueños, respirar tu aliento, besar tu rostro a cada instante de mi tiempo. Quiero ver tu sonrisa al decirme te amo, adorando tu presencia en espíritu y verdad. En espíritu y verdad. En espíritu.